Bueno, y ahora vamos con nuestro compañero y amigo Eloy desde Canarias, que ha intervenido en muchísimos programas ya con nosotros. Y hemos hecho un parón de las vacaciones y nos vamos a poner un poco al día. Buenas tardes, Eloy. Hola, buenas tardes. Mira, estando de vacaciones, nos enviaste un caso de, por desgracia, como tantos muchos otros, de una familia que se quedó sin agua, el Ayuntamiento de Santa Cruz los dejó sin agua y que tenían menores. Cuéntanos un poco para actualizarnos un poco cómo van las cosas ahí en Canarias. Me acompaña Javier en la entrevista. Pues no recuerdo ahora, porque son tantos casos, tendrás que... Bueno, es un caso de que fue a mitad de septiembre, una vivienda pública del Instituto Canario de la Vivienda. El caso no os llegó a la acampada reivindicativa. Por falta de ingresos, la familia tuvo que elegir entre comer o dejar de pagar el suministro de agua. Y el conocimiento del ayuntamiento, la familia le pidió a la empresa En Masa el fraccionamiento de la deuda para poder hacer frente a los pagos. No sé si te recuerdas. Ahora ya recuerdo. Exacto, pues más o menos. Bueno, así. Pues no hubo nada que hacer por las vías legales, porque la empresa municipal de agua vendió la empresa al ayuntamiento a SACIR, a la multinacional SACIR, y el ayuntamiento se quedó solo con el 5% de las acciones, con lo cual pues el agua aquí en Santa Cruz, una de las capitales de Canarias, está privatizada y no hay nada que hacer. Al final lo que hubo es que tuvieron que recurrir aparte a la solidaridad, presionamos un poco en redes a la empresa para que la gente en las redes sociales les afeó el comportamiento, que no tuvieran una mínima consideración con esta familia y demás. Y al final, a través de un enchufe, de un cargo político, se ofreció a hablar con no sé quién, y por una parte y por otra, pues lamentablemente pues, le conectaron, pero tuvo que haber un favor político por ahí. El ayuntamiento directamente no pudo hacer nada, lamentablemente. Y luego funciona, pues eso, esta familia... Yo se lo dije, digo, sabes que luego te van a pedir el voto, te recordarán que te ayudaron con lo del agua y tal, y que te van a pedir el voto, como hacen siempre, dicen, no, a mí me da igual, me dijeron. Yo al final votaré a quien tenga que votar, pero no voy a estar sin agua, mis hijos y demás, y así. Aquí funciona la red clientelar en determinados partidos, Coalición Canaria, el Partido Popular... Y el PSOE, los que han gobernado siempre por aquí, hay muchísimos votos a nivel municipal que funcionan con ayuditas y prebendas y así. Bueno, yo creo que eso no solo sucede ahí, pero bueno. Javier. Es lamentable. Lo primero, buenas tardes, compañero, que es un placer volver a escucharte después del verano. Y también quiero dar un abrazo tanto al compañero Lolo, al que también echamos de menos, como al resto de compañeras y compañeros de la acampada reivindicativa en Santa Cruz de Tenerife. Sí, el otro día tuvimos que levantar. ¿La levantasteis al final? Sí, sí. Cuéntanos un poco, iba a preguntarte, porque también me enteré de que la levantasteis al final, ¿cómo ha ocurrido, por qué motivos se ha levantado al final la acampada? Bueno, pues coincidió con el huracán o el ciclón este que pasó por aquí hace un par de semanas, el Hermín. Que dejó bastantes destrozos, ¿no, Eloy, en algunas zonas? No tanto destrozo, porque llovió muy bien, pero en la acampada, una lluvia continuada durante tantos días, no había forma, sacamos a la gente de allí, a los que estaban viviendo, a las familias que vivían allí, que no eran ya muchas, y le buscamos cobijo, le buscamos un recurso. Y coincidió también con que el rastro que lleva un par de años por la COVID y demás no está en esa zona, pero ya la gente del rastro lo han presionado para ponerlo justo en la zona de la acampada. Tampoco queríamos nosotros molestar a la gente que peor está, porque el rastro son puestitos de gente que no tiene para comer, que pone ahí su puestito allí. Por unas cosas o por otras, pues creímos que llegó el momento de levantar la acampada. no conseguimos todo lo que nos habíamos propuesto, las leyes que estamos pidiendo siguen sin aprobarse, pero bueno, parte sí se consiguió, se ha puesto encima de la mesa la problemática de la vivienda, hemos luchado mucho contra estas empresas desocupas, hemos frenado bastantes desahucios, la gente en Canarias ya sabe lo que son los fondos buitres, en mucha parte gracias a nosotros, a todo lo que le hemos batallado y lo que hemos denunciado en medios y en redes y demás, y bueno, pues nos tienen en cuenta, saben que estamos ahí, cuando hay algún caso saltamos y pues todavía conseguimos algo. Bueno, no se ha podido pues porque ya lo están viendo, en los presupuestos generales del Estado, pues, Podemos salía Ione Belarra hace una semana anunciando lo que se había acordado y parece que el PSOE había aceptado en un montón de cosas, en casi todo, pero en el tema de la vivienda no daba marcha atrás y se ponían del lado de los fondos buitres y de los grandes capitales. O sea, para nos damos una idea de dónde está el negocio en España, dónde están las mafias donde se juegan, las mafias más importantes, y bueno, pues eso nos da una idea de que la vivienda es la lucha más importante y la más dura de las izquierdas y de los que queremos pues cambiar las cosas, que no ha habido forma, y bueno, y desgraciadamente pues el partido que está en el gobierno ahí de socio pues no se lo traga y ya está. Pues bueno, cuatro cositas que le ha dado, pero al tema de la vivienda, que es capital, porque cualquier otro tema no se lleva el 60% de los ingresos de cada familia y no deja a la gente pues suicidándose y en situaciones pues como lo estamos viendo. Bueno, la verdad es que sí, que habla sobre la nueva ley de vivienda y que hay mucho descontento en ciertos colectivos por cómo se ha llevado y cómo Podemos, por así decirlo, no le ha hecho doblar la rodilla al PSOE, o sea que no se han conseguido prácticamente nada con que sea para la gente vulnerable. Pues sí, nos damos cuenta que la agenda no se cambia un ápice, o sea, la vivienda y la ley Mordaza son las dos cuestiones donde no ha sido posible rascar nada. La vivienda porque ahí está, como decía hace un momento, el negocio, y la ley Mordaza porque la necesitan para seguir controlando a la gente y que no se les rebelen, y es un anticipo de lo que nos viene. Bueno, y estamos a poco más de un año de que cambie el gobierno, parece todo apunta que va a entrar el Partido Popular con Vox o sin Vox, pero no parece fácil que el PSOE vuelva a salir porque se le han desinflado todos sus socios. La izquierda alternativa están ahí en descomposición, siguen divididas. Entonces lo que nos viene, la moratoria antidesahucio que acaba el 31 de diciembre de este año, cuando el PSOE ya está sacando mociones y propuestas como esta última, que se pone al mismo nivel casi que PP y Vox, persiguiendo a los Ocupa, que esto ya es alucinante, pues muchos nos tememos que a lo mejor no hay más moratoria antidesahucios, que para los que no lo sepan, la moratoria ha estado protegiendo en estos 2-3 años, desde que empezó la pandemia, ha estado protegiendo a todas las familias vulnerables que viven en casas ocupadas o casas en las que no pueden pagar el alquiler, de fondos buitres y grandes tenedores, pues se están manteniendo y no las están desahuciando gracias a esta moratoria. Si decae esta moratoria, bueno, los 7-8 desahucios al día de media que tenemos aquí en Canarias de hace un par de años, no sé cómo andará la media a nivel de toda España, pues puede ser peor todavía. Y la opinión pública está claramente ya convencida de que la ocupación es el gran problema de la vivienda en España. Hemos perdido esa batalla. Pues el futuro en cuanto a la vivienda se prevé complicado. Yo hasta esta misma tarde, y todos los días tengo discusiones con gente supuestamente de izquierda, alternativos, incluso activistas, que te defienden el discurso de la ultraderecha, que no, que la ocupación está muy mal, que la vivienda es un derecho. Y cuando les dicen, mira, no, que es que la mayoría de las ocupaciones de vivienda son de casas de fondos buitre y demás, que más del 95% que no soy ese, que no es el 80%, es que más del 95% de los juicios por ocupación de vivienda en España quedan sobreseídos porque incurren en el eximente de necesidad. O sea, que la familia que está ocupando la vivienda era literalmente pobre y el juez lo deja sin castigo ninguno, porque bastante castigo tienen ya en ser pobres y no tener casa. En más del 95%. O si hablamos de la ocupación, que hace un par de semanas el Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife trajo una moción que la está replicando en todos los ayuntamientos de España para condenar la ocupación y endurecer las penas, pues la gente debe saber, y se aprobó aquí en Santa Cruz, como se estará aprobando en toda España, para que dentro de unos meses el Partido Popular vaya a Madrid y diga: tenemos el apoyo de la mayoría de España en todos los ayuntamientos para endurecerlo. Pues la gente no sabe que hay 3,5 millones de viviendas vacías en España, eso lo dice el Instituto Nacional de Estadística, aunque es un dato un poco antiguo, igual hay más. Pues de 3,5 millones de viviendas vacías, en el año 2021 hubo 17.000 ocupaciones de vivienda, esos datos oficiales. Pues si hacemos un sencillo cálculo, no supone ni el 1% de las viviendas vacías que hay en España, el 0,48% de las viviendas vacías. Si además ese 0,48% de las viviendas vacías que hay en España son las que se ocupan, y la gran mayoría son familias precarias, y la gran mayoría es en casas de bancos y de fondos buitres, ¿por qué nos machacan continuamente en televisión con el Ocupa, que es un laja, o un kinky, que se mete en una vivienda de un particular, cuando eso es eso sabemos que no es, eso sabemos que no es cierto. Pero yo, mi opinión, se crearon demasiadas expectativas cuando entró este gobierno progresista. Y sabes que las cosas se consiguen muchas veces con la movilización en las calles, y se desmovilizó un poco a la sociedad y las calles quedaron un poco huérfanas de movimientos sociales al estar en el gobierno. Y yo creo que ha sido esto, yo creo que ha sido un error. No sé qué opinarás tú. Total, total, porque bueno, yo estuve en el 15M inicial y bueno, llevo casi 20 años de activista. Y aquí hubo un desinflamiento importante en las luchas sociales. Bueno, primero, Podemos con los círculos intentaba controlar, intentaba meterse en muchos colectivos para controlar, y después directamente, una vez que fue entrando en determinados gobiernos, pues ya mucha gente dijo: no, es que están ahí, es que hay que... Ahora no podemos protestar, hay que apoyarlos, hay que dejar que trabajen. Ahí está. Pues se le ha dejado y no han hecho prácticamente nada. Bueno, sí, se ha avanzado un poco en la lucha feminista, pero yo lo digo muchas veces. Bueno, hace unos días estábamos y todavía estamos defendiendo a una madre precaria que está siendo acosada por las mafias de los paramilitares de ultraderecha que desocupan vivienda. Pues no tiene a nadie que le ayude. Nosotros, y el 80% de las familias precarias a las que yo he ayudado en todos estos años son madres, que el padre o el marido se fue y ya no está, y esa madre tira para adelante sola con sus hijos. Infinidad de veces he ido a pedir ayuda a las feministas, a colectivos, no hay ayuda. Entonces yo digo, bueno, ¿el feminismo para quién está? Si al final es la mujer la que se tiene que enfrentar a cuatro armarios empotrados de estos desocupas, no, porque no hay un vínculo entre los hombres y la mujer. Bueno, vamos a ver, pero si esto es peor todavía. Es que porque estas madres no hablan en femenino o son pobres, ya no tienen derecho a... así estamos, que se ha avanzado en algunas cosas, pero en vivienda, en precariedad, en dependencia y en tantas cosas, abandono total. Y a ver qué pasa ahora, porque ahora se va a apuntalar este estado del miedo y de que no te van a dejar ni protestar. Lo están apuntalando, por eso lo de la ley Mordaza, que no la han tocado y la endurecerán. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero habrá que empezar, y a lo mejor cuando entre la derecha, pues habrá que decir: bueno, pues ya está, se acabó este sueño, este engaño del gobierno más progresista de la historia, y ahora vamos a ver. Pero es posible que cuando entre la derecha con la ultraderecha de socio, pues a lo mejor las leyes cambian y las policías y las guardias civiles, que ahora están aguantados, de alguna manera aguantados, porque los subdelegados del gobierno y los delegados del gobierno en toda España los pone el PSOE. Pero cuando entre el PP, todos los delegados y todos los subdelegados del gobierno y el Ministerio del Interior y todos los que mandan en policías y guardias civiles serán del PP o de Vox. Entonces, ¿qué va a pasar con las fuerzas y cuerpos de seguridad que son mayoritariamente de derecha cuando tengan carta blanca de sus mandos superiores, de sus mandos políticos? Pues a lo mejor no se puede protestar en la calle, a lo mejor no. Está visto, con eso. Está visto que la socialdemocracia ha fracasado, porque yo creo que no ha sabido generar expectativas de redistribución de riqueza. No, para nada. Esa batalla la hemos perdido porque yo lo llevo diciendo también mucho en los artículos y demás. Lo que no ha entendido la izquierda es que estamos jugando el partido fuera de casa todo el tiempo. O sea, el ciudadano medio europeo, español, canario, tiene un capitalista en la cabeza. Aunque sea pobre, tiene un capitalista, y el capitalista le sale el capitalismo. Como en esto que comentaba yo, gente pobre, gente que no tiene dónde vivir, que defiende los discursos de la derecha en cuestiones de vivienda y en otros tantos. Las izquierdas se pensaron que vamos a gobernar y ya está. Primero no les deja, el sistema no les deja, los poderes fácticos, los grandes poderes económicos que son los que mandan, no le dejaron a Pablo Iglesias hacer prácticamente nada. Al final, entre sus líos y sus luchas internas, y se tuvo que marchar. Pero es que no hemos sabido, desde la izquierda, hacer didáctica y convencer a la gente, porque los tienes que convencer, porque todos llegan un capitalista y todos te dicen que hay de lo mío, y lo mío no lo toques, y te dicen que impuestos para qué, pues no entienden que es para redistribuir la riqueza. Eso se ha perdido. Las izquierdas no entendieron que debían de hacer mucha didáctica, porque juegan fuera de casa, y abandonaron la calle. Entre la falta de capacidad de enseñar o de hacerle ver a la gente que es importante medidas sociales y redistribución de la riqueza, y otra parte, que abandonan la calle, que abandonan pues las luchas básicas como son la vivienda y otras tantas. Yo creo que muchos de ellos no sabían cómo funcionaba una administración y no hubo profesionales que les cedieran ese saber compartido y esa información que les habría permitido tomar decisiones sin tener tantas zancadillas. También lo ha podido suceder. Sí, bueno, aquí ha pasado. Podemos ha entrado aquí a gobernar en Canarias en varias consejerías y no ha encontrado demasiada ayuda de los que ya estaban, ni han sabido, muchos asesores, muchos enchufados, pero falta de poder saber y de saber hacer. El problema, Eloy, es que me parece a mí que la socialdemocracia fracasa en toda Europa. Es que no solo aquí, es que mira Suecia, tú, es que mira Italia. Es que esto lo hemos hablado tú y yo alguna que otra vez. Es que lo que nos viene es... No sé el mundo que estamos creando, valga la redundancia, de verdad que no sé a dónde vamos a ir, y lo peor, que es que el estado del bienestar se va a ir a tomar por saco en todas partes de Europa. Esa es la visión que ahora mismo hay, te soy muy sincero. Pero es un proceso lógico, es que el devenir histórico no apuntaba hacia otro lado. Tuvimos la oportunidad ya, si nos retrotraemos al inicio de cuando empezó este proceso irrefrenable, cuando cae el muro de Berlín, el fin de la historia, Fukuyama, parece que ya el capitalismo ha triunfado, pero todavía había unas izquierdas fuertes, unos partidos comunistas en determinados países fuertes, pero bueno, se fue dejando a este capitalismo de libre mercado. Se fue minando los estados del bienestar a medida que el capitalismo fue cogiendo espacio en medios de comunicación y demás. Y bueno, eso derivó, ¿en qué derivó? En que más libre mercado, más especulación. La crisis de 2008, la de la subprime, que fue producto de dejar al mercado hacer a su antojo con las fórmulas de Adam Smith. Y en 2008 tuvimos la oportunidad ahí había una encrucijada de hacer al capitalismo un poco frenarlo y hacerlo un poco más humano, recuperar un poco el estado del bienestar que se había perdido, pero fue al contrario, lo que fue un paso, una huida hacia adelante, hacerlo más salvaje todavía, más bárbaro y más destructivo este capitalismo, y bueno, ahora ya es imparable. Tuvimos un punto de rebeldía que fue, pues eso, el movimiento 15M y lo que surgió, y ahí hubo una oportunidad, porque la gente quería, estaba harta, y en aquel entonces, si uno se repasa los puntos, la situación social que teníamos en 2011 cuando surgió el movimiento 15M, pues era un poco parecido ahora, no tan grave, en algunas cuestiones o muchas, pero parecido ahora, y la gente pues no quería eso. Pero ¿qué pasa? Se apoya un movimiento de este tipo, se confía, sale Podemos y todo esto, y al final, lo que hemos hablado hace un momento, no lo saben explicar, se acomodan, se apoltronan, las mismas luchas internas, los mismos caciquismos, los mismos cobardías, los mismos renuncios o peores. Pues al final, ¿qué hace la gente? Pues mira, pues no ha dado resultado, pues como hay mucha gente en España, desgraciadamente, que no está, no tiene una conciencia ciudadana, no entiende de política y se jacta de no entender, se da golpes en el pecho de yo política paso, los políticos tal, pues toda esa gente al final, ¿a dónde va a votar? Pues a la ultraderecha o incluso a la derecha, porque le convence este hombre Feijóo, que es tranquilo y moderado aparentemente. Pues así estamos. Yo soy de Andalucía, estuve ahora hace unas semanas por allí viendo a la familia y demás. En Andalucía, que es muy rural, es muy rural, allí el discurso que ha calado es el discurso de pues, o de Vox o del PP o de, olvídate, ni de, allí Podemos, salvo en capitales grandes, en algunos sitios un poco más urbanistas, un poco más intelectuales, olvídate, allí no hay ni rastro ya de nada. La derecha en Andalucía, bueno, sabemos que España es bastante rural en muchos sitios, pues eso es lo que estará pasando en la mayoría de España, que ya sea, pero no hay que, es que ese es el fallo. Todavía yo hablo con mucha gente de izquierda que dice, es que la gente es ignorante, la gente no sabe votar, son tontos, cargan contra el español, en vez de decir, no, es que los tontos somos nosotros, que hemos estado ahí gobernando y no lo hemos sabido hacer, y seguimos cegados, porque el problema del político de izquierda o el activista muy politizado de izquierda alternativa, es que son muy guays, se creen los más chachis del mundo, porque claro, es un discurso alternativo, universalista, de justicia social, entonces claro, son fanáticos al final, y dice, claro, ¿cómo no va a estar la gente de acuerdo con esto si estamos hablando de igualdad, justicia, cuando los del PP y todo esto son nada más que dinero, ganar, beneficio? Y no son capaces, la mayoría de las veces, de hacer autocrítica, de darse cuenta, pues de esto que hablaba yo antes, de que es que el capitalismo ha triunfado, y no ha triunfado solo como modelo económico, es que ha triunfado colonizando la mente y la psique de todos los ciudadanos, o de la gran mayoría. Entonces, si eso no lo ven y no se dan cuenta, pues todavía están pensando que va a entrar a la derecha porque la gente es tonta, la gente no sabe votar, y se quedarán ahí. Pues en esa estamos, compañero. No sé qué opinas. Eloy, no queríamos acabar con mal sabor de boca, y recuerdo antes del verano que estabais decidiendo si os convertíais la acampada reivindicativa en asociación, porque de hecho incluso me acuerdo que pensabais sobre si era oportuno también levantarla o no antes de todo el fenómeno del ciclón que habéis sufrido. ¿Cómo va ese tema y si habéis logrado tejer redes con otros colectivos sociales, tanto de la propia isla del Tenerife como del resto de Islas Canarias, o incluso de otras zonas del Estado? Pues justo la semana pasada tuvimos una reunión para dar ya salida a la asociación con estatutos y demás, o sea que eso va para adelante. Va para adelante porque es que no hay más remedio. Como decía yo antes, lo que nos viene es peor casi, casi seguro, de lo que hemos pasado. Entonces va para adelante. Tejer redes pues es más complicado. Con la plataforma de afectados por la hipoteca sí tenemos muy buena relación y colaboración y demás. Con otros colectivos es más complicado, porque aquí en Canarias está todo muy atomizado, cada uno tiene su reino de taifa y no quiere saber del otro, de todo muy dividido y es complicado. A mí, por ejemplo, no sé si ya lo hemos hablado, yo soy guardia civil retirado, peninsular, entonces en colectivos en los que yo estoy a veces tengo también mis enemigos porque dicen, no, este es un infiltrado, el godo este, godo es como le llaman aquí en Canarias a los peninsulares. Lo sé. Bueno, pues tampoco soy yo muy bienvenido en algunos círculos de por aquí. Así que bueno, vamos a seguir, pero no, el panorama no es fácil. Pues muchas gracias, Eloy. Seguiremos en contacto, ya sabes, aquí siempre vamos a tener los micros abiertos para todo lo que nos puedas contar y dar esa visibilidad desde nuestro programa y desde esta radio libre. Pues muchas gracias, un placer como siempre escucharos y participar. Un abrazo, Eloy. Un abrazo. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, tocando porque a mí algo de otra vez.